mirada de una guaca montada en burro se ven pasar. A los changuitos viendo los hijos van a la fiesta del carnaval. Tocan la quena, bombo y charango, perques y flautas con emoción. Y mientras bajan por la quebrada, alegre cantan esta canción. Vamos burrito ligero, vamos que quiero llegar al pueblo de un pueblecito a jugar al carnaval. Vamos burrito ligero, vamos que quiero llegar al pueblo de un trotecito pa' jugar al carnaval. ¡Arriba! Vamos burrito ligero, vamos que quiero llegar al pueblo de un trotecito pa' jugar al carnaval. Vamos burrito ligero, vamos que quiero llegar al pueblo.